Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta, un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. Se descubren posibles ataques en los hubs inteligentes del Internet de las Cosas. Se lanza un concurso que busca incentivar el uso de la bicicleta en las empresas. Los medicamentos a la puerta de tu casa, esto es posible y te lo contamos en nuestro programa. ¿Quieres mantener tu hogar seguro? Hablamos de Safeguard, utilizando nuestro smartphone para poder tener una llave de seguridad. ¿Te gustan los pagos móviles? Esto los podremos realizar a través de Messenger de Facebook, una idea innovadora para un mundo conectado. Estas y otras noticias las podrás encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad del emprendimiento y la tecnología en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Hola, bienvenida, bienvenida. Ya estás a bordo de esta 29ª edición de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones del ámbito de la tecnología, como también de la innovación, de la ciencia y también alguna que otra aplicación móvil que vamos revisando y que vamos compartiendo con ustedes. Vamos a iniciar inmediatamente las informaciones con el Internet de las Cosas. Y es que Kaspersky Lab descubre unas vulnerabilidades en un hub inteligente. Avanza el año 2018 y con ello los dispositivos conectados van en aumento. Lamentablemente, lo que muchos usuarios desconocen son sus grandes agujeros de seguridad o también conocidos como vulnerabilidades. Algo que ya hemos tratado en tiempo atrás y que es un tema complejo, dado que Kaspersky Lab descubrió recientemente una vulnerabilidad de seguridad para el hogar inteligente, activando ataques cibernéticos remotos o a distancia. El análisis de esta materia, donde se ven involucrados los hubs y la tecnología del Internet de las Cosas, revela que es posible recopilar archivos que contengan información de datos personales, algo que puede ser útil para poder tener acceso a los sistemas conectados como claves, nombre de usuarios o simplemente poder abrir las puertas con un sencillo clic. Y pese a que se simplifican los trabajos en nuestros hogares, hay que estar atentos sobre todo a los asistentes virtuales, dado que ahí confluyen todas las configuraciones de los dispositivos en un solo lugar, adaptándolos a este hogar inteligente. En este estudio que te hacemos mención, se indica que los objetos de deseo de los cibercriminales son estos hubs inteligentes, dado que pueden ser unos puntos de entrada a los ataques a distancia. Es así que con un diseño inseguro de nuestra red Wi-Fi o de nuestra red de Internet, además de la arquitectura de este mismo dispositivo inteligente, podría proporcionar a los criminales el acceso a alguna casa y quizás también tener algún otro tipo de material importante. Desde la empresa se aconseja, y a los fabricantes también, desarrollar actualizaciones y también aplicaciones que puedan servir para poder tener cualquier tipo de seguridad en nuestros hogares, como también alguna medida que pueda ir ayudando a mitigar estos problemas. Avanzan las informaciones en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. La siguiente información tiene que ver con el uso de los drones, y es que se buscan utilizar drones en inspección de infraestructuras críticas. En el Mobile World Congress 2018 nos han deleitado con la presentación de nuevos dispositivos inteligentes. Sin embargo, empresas del ámbito tecnológico desean ir más allá. Es el caso del Centro Tecnológico Eurecart, que ha realizado un interesante aporte ligado a los primeros proyectos centrados en la utilización de los drones en las inspecciones de las infraestructuras críticas o también peligrosas. La idea en concreto es hacer el uso de los drones o equipos no tripulados en las distintas inspecciones que vamos chequeando en las líneas eléctricas, túneles, minas o alcantarillados, debido a que la robótica aérea puede resultar efectiva y también de muy bajo costo. Además de esto, a juicio de los expertos, durante la edición del Mobile World Congress que se desarrolla en Barcelona, el uso de las cámaras y los sensores avanzados facilita la detección automática de defectos como grietas o alcantarillas o bien alguna corrosión en las infraestructuras metálicas. Es así que también es posible digitalizar monumentos patrimoniales o chequear el estado de las instalaciones eléctricas, lo que facilitaría el trabajo gracias a la implementación de la robótica aérea. En este sentido, es posible ver que se puede usar cuadricópteros para poder reconstruir una obra 3D de manera completa, utilizando las cámaras convencionales, los sensores propios de los drones, modelando la arquitectura del sector y también reduciendo las diferencias entre el diseño y la construcción final que tienen estas infraestructuras. Avanza nuestra revisión de noticias acá en Zoom Tecnológico y en Radio San Joaquín. La siguiente tiene que ver también con el Mobile World Congress, pero está más orientada a la tecnología 5G. Y es que Movistar ya está pensando en grande y pronostica tecnología 5G para el 2020. Como parte de las actividades y charlas que se efectúan durante el Mobile World Congress, desde Movistar dieron a conocer las esperanzas que están puestas en que exista una solución real para la tecnología 5G. Y esta se ve avanzando para el año 2020. Y es que esta tecnología avanza conforme según se han dado algunas tecnologías que puedan soportar el uso del 5G. Por esta razón explicaron desde la Plana Mayor que durante el 2018 se van a efectuar pruebas reales en 5G y también en zonas urbanas a nivel local para ir viendo cómo se desarrolla esta nueva tecnología que pretende llegar y pretende cautivarnos con todos los usos que se le pueden entregar utilizándola en el día a día. Las primeras estimaciones son bastante positivas, ya que se esperan velocidades de hasta 10 gigabits y una notable reducción de latencia, lo que permitirá expandir la conectividad hasta otras áreas. Y es que en ese sentido, el 5G permite expandir los diversos usos que tiene el Internet, permitiendo acceder de forma rápida a los contenidos y también al Internet de las cosas, gracias a los beneficios que supone esta tecnología para el futuro. Es que hoy estoy cansada, es que hoy me siento débil. ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para lo que viene? Y tus brazos me recogen, en silencio me envuelven. Son como mi gravedad, lo que dolía ya no duele. Hoy te vengo a pedir, te vengo a pedir que me hagas dormir. Te vengo a pedir, te vengo a pedir. Un mundo nuevo para bailar. te vengo a pedir, te vengo a pedir que me hagas dormir, te vengo a pedir, te vengo a pedir. Ven, dime que estará todo bien. Ven, recorre mi piel, cuidado con las cicatrices de ayer. Segundo bloque de informaciones en tecnología a la carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. En esta edición vamos a hablar acerca del emprendimiento, un tema que nos mueve, nos interesa y que también se pone interesante en la medida que este va ocurriendo. Vamos a iniciar inmediatamente con Cool Place to Bike. Muévete en bicicleta a tu lugar de trabajo, con el objetivo de poder incentivar el uso de la bicicleta en el trabajo y también esto, hacerlo un hábito en las ciudades del país, se lanzó Cool Place to Bike, el nombre del concurso que está promocionado por Capobike, una aplicación móvil que permite fomentar el uso de la bicicleta a través de una aplicación que se instala en nuestro teléfono inteligente y permite ir revisando las rutas que vamos recorriendo para hacer también nuestro aire mucho más limpio. El concurso que promociona Capobike invita a cada colaborador de cada compañía a registrar los viajes en la aplicación, donde automáticamente acumula puntos por tramos recorridos, con destino al espacio de trabajo, y estos finalmente son agregados a su empresa o institución. Es así que gana la empresa con más puntos que se acumulan y además motivan a los trabajadores al cierre de la competencia de forma más tradicional. En este sentido, desde el año 2015 a la fecha, más de 150 empresas han participado en Cool Place to Bike, motivando cerca de 7.000 colaboradores y además realizando más de 160.000 viajes, desplazando según aspectos no contaminantes y también reduciendo el tráfico de la ciudad de una forma bastante importante. Hay que mencionar que las empresas que deseen participar lo pueden realizar hasta el día 15 de marzo en la categoría que corresponda y lo pueden hacer en la página web del sitio Cool Place to Bike. Una invitación interesante, sobre todo para aquellas personas que deseen disminuir las toneladas de dióxido de carbono o también reducir el tráfico de la ciudad al momento de efectuar cualquier tipo de viaje. Y ahora los medicamentos van a llegar a tu casa en menos de una hora. Y es que con el objeto de facilitar la vida y brindar un servicio de calidad, Farmacias Ahumada se une a Cornershop, la aplicación de despacho de compras de supermercados y tiendas especializadas. Dicha alianza va a permitir que las personas puedan solicitar a través de la aplicación de Cornershop lo que necesiten de Farmacias Ahumada, es decir, medicamentos con receta simple o venta directa, productos de cuidado personal o para bebé, y recibirlos en casa en menos de 60 minutos. Y es que en este sentido el e-commerce está pegando bastante fuerte en las distintas empresas, lo que ha hecho ir avanzando en el tiempo y también en el formato de trabajo que van realizando distintas compañías, empresas, permitiendo facilitar las compras por internet y recibir los productos en nuestro hogar, facilitando nuestras tareas muy cotidianas. Y es que a través de esta alianza que se ha gestado en CoronaShop va a permitir poder tener nuestros medicamentos en 60 minutos. Por ejemplo, con la llegada a Chile de gigantes como Amazon, han impulsado a las empresas del retail tradicional a replantearse los modelos de negocios e invertir miles de dólares en mejorar sus propios servicios de comercio electrónico. Por tratarse del mes de lanzamiento, todas las compras sobre 15 mil pesos tendrán un despacho gratuito en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción. Esta aplicación está disponible para iPhone, iPad y también teléfonos con sistema operativo Android. Y vamos a hablar ahora acerca de Safeguard, la nueva llave digital para edificios y también para empresas. Buscando hacer más seguros nuestros edificios y también el ingreso a ellos, es que se creó Safeguard, una propuesta inteligente que por medio de la biometría y otros factores de seguridad permite tener un acceso controlado a nuestro hogar, como también a nuestra empresa. Safeguard es una idea creada por emprendedores chilenos y llega justo en un momento complejo de la seguridad, con lo que muchas empresas han optado por implementar este tipo de tecnologías para evitar el acceso a externos, a hogares y también a conjuntos habitacionales. En materia de seguridad digital y avanzada, las cámaras eran el boom tecnológico, pero ahora llegaron las tarjetas magnéticas y posterior a ello aparecen los elementos de biometría, de los cuales hoy entregan mayor importancia. En fin, con el uso de la tecnología y del acceso de control, este ha crecido enormemente, lo que ha permitido crear nuevas innovaciones que estén más presentes en nuestros hogares. Es así que a través de esta aplicación se utiliza mediante el uso de un código QR, el que es enviado a nuestro teléfono móvil que autoriza la entrada y la salida del lugar. El ingreso también puede ser por un código numérico enviado como mensaje texto a nuestro teléfono para quienes no tengan un smartphone o un teléfono inteligente. Y lo importante es que esto va en ayuda de toda la seguridad que tengan los usuarios y también para poder hacer uso de nuestros dispositivos y hacer la vida mucho más sencilla. Tercer bloque y final de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnologico.com o también en todas nuestras redes sociales que vamos habilitando para ustedes. Una de las noticias interesantes que se dio en el pasado Mobile World Congress fue el lanzamiento del LG V30S ThinQ, un móvil moderno y con inteligencia artificial. Durante la pasada edición del Mobile World Congress desarrollado en Barcelona, la firma coreana LG anunció su nuevo teléfono de gama alta que viene potenciado con la inteligencia artificial. Hablamos del LG V30S ThinQ. Ya hace algunas ediciones te actualizábamos información que tenía acerca de este teléfono inteligente, en donde se integraría la inteligencia artificial gracias a su software avanzado y también desarrollado, pero que también ayudaría a que otros terminales se sumen a esta tendencia gracias a sus actualizaciones. El ThinQ, en este caso, integra alternativas interesantes asociadas a la inteligencia artificial como a la voz inteligente, en donde esto irá actualizando varias funciones siguiendo la tendencia de un teléfono más moderno e inteligente. Esto seguirá siendo latente en el uso de las cámaras o aplicaciones de los fabricantes, en donde se ve Vision ID y también Voice ID, lo que introducen mejoras significativas tanto en la cámara como en el reconocimiento de voz, que ayudará a capturar imágenes, enfocar objetos, comprar objetos y también tener información relativa a algún producto en particular. ¿Y quién dijo que no era posible hacer una digitalización de las cosas? Mastercard en este caso lo hizo posible y gracias al Facebook Messenger. Como parte de los distintos anuncios entregados en la pasada Mobile World Congress, que se efectúa en la ciudad de Barcelona, Mastercard utilizará el Facebook Messenger para poder facilitar la tecnología a los pequeños negocios de África, Asia y otros mercados, para así impulsar los pagos electrónicos y los pagos móviles. Gracias al uso de la aplicación de la mensajería, los usuarios podrán acceder a los pagos electrónicos, impulsando sus negocios y también expandiendo esto a otras fronteras. Ya como hemos sabido, los pagos electrónicos se han transformado en un elemento importante para las empresas. Es por esto que se va formando el crecimiento a la tecnología y a la economía digital. Mastercard inició este tipo de avances a través de un programa piloto que incluye un bot en el Facebook Messenger y que irá apoyando las transacciones en efectivo y también haciendo la transición hacia el pago digital. El sistema de pago es sencillo y solo requiere enviar una solicitud al bot de Facebook Messenger, que aprobará el banco y con posterior se podrá efectuar el pago de forma simultánea. Una idea bastante interesante para ir apoyando nuestro pago electrónico y también ir efectuando bastantes accesos a las compras del e-commerce a través de nuestros dispositivos inteligentes. La última noticia de nuestro bloque la dedicamos a la realidad virtual. Y esta, ¿cómo ayuda a las personas? 2018 será un año de innovaciones, en donde nos encontraremos con el apogeo de unas que irán siendo importantes para nuestras vidas. Una de ellas es la realidad virtual. Y esta, desde el punto de vista, está aplicada también de la entretención y también de la salud. Y es que esta permite poder vencer miedos, firmar discos o hasta descubrir ciudades que no conocíamos. Expertos de Samsung explicaron con mayor profundidad diversos beneficios y usos que se le pueden dar a la realidad virtual, un concepto tecnológico que se irá apoyando y se irá desarrollando con el paso del tiempo. Una de las propuestas innovadoras en este sentido es la que se instaló en el Instituto de Sordera Jorge Ote, en San Joaquín, donde se mejoró la experiencia de los usuarios utilizando la realidad virtual en educación. Es así que se presentó VR para sordos, en donde se buscaba crear material inmersivo con lenguaje de señas para sus alumnos, pero con una idea en común, la inclusión. Otro aspecto importante es utilizar la realidad virtual en la educación, y es que en esta área es posible conocer desde paisajes a miles de kilómetros de distancia con imágenes en 360 grados, incorporando a las personas a diversos lugares alejados del mapa gracias a esta moderna tecnología. En esta línea podemos ver que alumnos rurales y vulnerables que recorren Chile a través de la tecnología impulsada por Samsung, conservando y promoviendo el patrimonio científico, natural y cultural de nuestro país. Espero que te haya gustado esta edición de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Queda abierta la invitación para que la próxima semana te vuelvas a conectar con nosotros en una nueva edición